últimos meses ha perdido notoriedad pública el caso. Nosotros entendemos que es adrede y que inclusive, a pesar de que en estos 200 días, desde el 16 de enero que llevamos con la detención ilegal, en principio de milagro, pero hay que aclarar que a la fecha tenemos 11 dirigentes de la Tupac detenidos. Los últimos dos o tres días antes de que comenzara la feria judicial, es decir, hace 16, 17 días atrás, con algún tipo de oleadas represivas que se presentan cada más o menos mes y medio, con nuevas detenciones, nuevas órdenes de allanamiento. A pesar de todo eso, nosotros no podemos lograr pasar el cerco mediático para poder, digamos, sostener las denuncias por las ilegalidades, no solo de las detenciones, sino de una serie de medidas que están pendientes con una claridad meridiana de atacar y hacer destruir a la Tupac, a la organización en Jujuy, y disciplinar en general a la militancia, digamos, no solamente, digamos, el ataque contra la dirigencia, sino con una infinidad de acciones puntuales también, digamos, esto, disciplinar, criminalizar a los compañeros de la Tupac. En un primer momento justamente se apuntó a eso, o eso claramente quedaba en evidencia cuando el gobernador Morales tenía algún tipo de intervención o se conocía algo de por qué venía la causa, venía más que nada en una cuestión de disciplinamiento. Para que le pongas en contexto a la audiencia, a Milagros Salas la detienen por una causa que no merecía detención y que, pasados los días que continúa detenida, ahí sí aparecen otra serie de causas que son por las cuales se encuentra detenida. Sí, efectivamente. Milagro en principio es detenida el 16 de enero por llevar adelante, ya con una importante cantidad de organizaciones sociales de Jujuy, un acampe pacífico frente a la gobernación. También hay que recordar que por ese acampe pacífico, algo que ningún medio lo ha dicho ni siquiera en su momento, y frente a un pedido del gobernador Morales a Patricia Bullrich diciendo que se trataba de un caso de sedición, que fue que mandaron pedir gendarmes, es decir, presencia de gendarmería, por temor a que se produjera algún hecho grave, cosa que además ha sido 45 días de un acampe sin ni un solo incidente, es que se mandaron a los 43 gendarmes que fallecieron en la ruta. Y esto, digamos, es claramente 43 muertes absolutamente evitables en un uso político que se hizo del acampe. En ese sentido, el 16 de enero fue detenida Milagro. Un primer fiscal no había querido acusarla y fue denunciado por el propio gobierno por incumplimiento de los deberes. Y a los 10 días después del escándalo nacional e internacional que causó esa ilegal, arbitraria detención, digamos, algo que es un, digamos, más allá que es un derecho constitucional, manifestarse pacíficamente, evidenciaba que a menos de un mes exacto de un nuevo gobierno nacional y provincial, lo que se iba a llevar adelante era eso, una terrible represión de la protesta social. Es que se le abre una nueva causa, una segunda causa. Esa segunda causa, hay que decirlo, que los denunciantes son Walter Morales, que es el hermano de Gerardo Morales, quien está a cargo ahora del Instituto de la Vivienda de Jujuy, y Miranda es el fiscal de Estado, que es como si fuese el jefe de los abogados de la gobernación por orden de Morales, porque sí mismo lo dice en las denuncias. En esa segunda causa es en la que aún hoy se mantiene detenida Milagro. También hay que decir que después de esa segunda causa se le comenzaron a abrir varias causas. De hecho, hoy tiene a la fecha 9 abiertas, causas que podríamos, si tuviésemos tiempo, podríamos detallar con un nivel de precisión que dejaría una palmaria evidencia a las arbitrariedades y ilegalidades, causas del año 2006, que estaban prescritas por lesiones a dos personas, en las cuales durante la investigación nunca se había mencionado a Milagro. Aparece mágicamente una persona, denuncia que en realidad había estado presente Milagro, reabren la causa, declaran nula la prescripción del año 2009 y le imputan a ella tentativa participación en esas lesiones, o en un caso de un homicidio, que esto hay que decirlo porque es una tentativa de homicidio del año 2007, dos personas con un procesamiento firme como autores de esa tentativa de homicidio, prófugo, lo agarran este año en Salta, una de las personas que hace años que no se lo podía encontrar. Se presenta, pide declarar en indagatoria y dice que en realidad él nunca se había bajado de un auto, que es donde sucede el hecho, a pesar de que había 5 testigos que lo habían visto bajarse del auto con un arma en la mano. Dice que no, que él fue ahí obligado por milagro. Se lo sobresee a esta persona que ya tiene un procesamiento firme y se le imputa milagro, digamos. Estos son pongo ejemplos porque me parece que con los ejemplos uno puede ver cuando uno, en general nosotros hablamos que son causas armadas o que milagro es una presa política. Quizás cuando uno los ejemplifica y pone el caso en caso, es donde se puede ver la terrible arbitrariedad, digamos, cómo es la utilización del poder judicial a los fines políticos del contador Morales. Elizabeth, justamente vos nombrabas algunas cuestiones jurídicas y más allá de la figura de Milagro Sala, deja un precedente y es una presa política más en este país. Digo, ella debería haber jurado para el Parlasur, no lo hizo. ¿El apuro en su detención quizás fue en sintonía para que no se presentara en el Parlasur? Sí, yo creo que lo de la detención de ella no sé si lo vincularía tan directamente con el hecho de imposibilitarla a que tome, en realidad no es un juramento, sino es una promesa como diputada del Parlasur, sino más bien porque lo cierto es que ella tiene fueros que obviamente no se le respetan en Jujuy, porque en Jujuy no hay Estado de Derecho, y los fueros por la Constitución Nacional los tiene desde el día de su elección, es decir, desde el 25 de octubre. Recordemos, Milagro era legisladora provincial, le quedaban 2 años más de mandato, renunció cuando fue elegida diputada del Parlasur, que no pudo tomar la promesa, pero ella los fueros los tiene a pesar de eso. Yo creo centralmente que hoy por hoy no hay ninguna duda de la política tremenda de ajuste, así como estamos viendo a nivel nacional, pero que se está viviendo en Jujuy, con 800 personas que se quedaron en la calle del Ingenio La Esperanza, con un ajuste a los estatales tremendo. De hecho, por primera vez hubo 48 horas de huelgas entre el lunes y el martes de las 3 centrales sindicales de Jujuy, algo que no había pasado hasta ahora. No empezaron las clases, hubo una fuerte represión con 80 heridos frente a protestas de los trabajadores del Ingenio Ledesma. Cuando uno ve el cuadro general, uno tiene que comprender que esta misma situación de terrible ajuste que se está viviendo hubiese sido prácticamente imposible con Milagro y la Tupac entera en la calle. Y esto es casi muy muy lineal, ¿no? Digamos, Gerardo Morales lo ha dicho, hay un pedido de informes del 2009, cuando Morales era senador, un pedido de informes sobre la Tupac que presentó en el Senado de la Nación. Esto salió hace unas par de semanas en una de las notas de los domingos de Berbisky en Página. Nosotros tenemos copia de ese pedido de informes, y Gerardo Morales en el 2009 dice explícitamente, digamos, por eso es bueno leer, digamos, los fundamentos, que en realidad el problema es que la Tupac es un poder contrafáctico en la provincia, entonces, contra los grupos poderosos. Entonces, no hay ninguna duda que los grupos reales de poder en Jujuy, la Tupac era un obstáculo para poder llevar adelante un programa absolutamente neoliberal y de ajuste. Y para eso se necesita represión. Y no había ninguna duda que la Tupac era, no a nivel nacional, la más importante organización con capacidad territorial de movilización tan masiva. Entonces, pensar que podía hacer lo que quisiera Morales o quien fuese, sí, digo, en ese sentido es lo mismo, teniendo una movilización popular tan activa, era muy difícil de poder sostener eso. Creo que esa es más la razón de la detención de Milagro y los otros 11 compañeros que su actividad como parlamentaria del Parlasur. Para quien recién se engancha, estamos hablando con la abogada de Milagro Sala, Elizabeth Alcorta. Elizabeth, te pregunto por la realidad hoy de la Tupac Amaru en Jujuy. ¿Ha quedado desarticulada a punto tal de inmovilización o se encuentra organizada? Pero por lo bajo, ¿cómo está la situación hoy? No, yo ahí les puedo contar algo, no mucho, porque, digamos, yo formo parte del equipo jurídico y soy el equipo jurídico, somos 4 abogados, 3 están en Jujuy y yo estoy en Buenos Aires, así que en ese sentido les puedo subtitular más que porque, sí, digamos, sí. No soy yo tampoco en el territorio. No, la Tupac tuvo, obviamente, implicó un fuerte cimbronazo, no solamente la detención de Milagro, porque una vez que fue detenida Milagro, se formó una nueva conducción de la Tupac, la cual fue absolutamente descabezada en la segunda tanda de detenciones, y el 11 de junio pasado se llevó adelante en Jujuy un congreso refundacional de la Tupac, en donde se conformó una segunda nueva dirigencia, de la cual 4 de esa nueva dirigencia fueron detenidos en las últimas órdenes de detención que les comentaba, que fue hace 2 semanas y media. Más allá de eso, lo cierto es que las bases están, obviamente el cierre, la finalización, la decisión política de no llevar adelante, de no continuar con la ejecución de obra pública por medio de cooperativas, ha dejado en la calle 5.000 personas en Jujuy, muchos de ellos militantes de la Tupac, que hoy están dedicándose a las changas, digamos, pero yo creo que las bases de la organización está fuerte Milagro, esto también es importante decirlo, yo estuve con ella hace 2 semanas en el penal, los otros dirigentes que están detenidos, que sufren constantemente coacciones para que declaren mintiendo, que en contra de Milagro, en condiciones infrahumanas de detención, porque también hay que decir, de los 11 detenidos, 5 están en comisaría, que esto es algo ilegal, 3 compañeras están en una comisaría en lugares que una está hace más o menos 3 meses y medio, que es María Molina, eso es ilegal, hemos metido a habeas corpus y la única razón por la cual no las quieren trasladar al penal porque en el penal es el único penal de mujeres y no quieren que esté con Milagro. A pesar de todo esto que les estoy contando, ellos tienen una fuerte convicción de que se trata de una fuerte arremetida del poder político y que es el momento que ellos tienen que resistir, por ellos, resistir también por la organización. Es una situación difícil. Nosotros lo decimos constantemente, ¿por qué es tan importante el caso de Milagro y por qué convoca a nivel nacional e internacional? Hay 8 comités internacionales en distintos países. Lo cierto es que lo que hay que tener muy en claro es que el debilitamiento del Estado de Derecho en una provincia como Jujuy es tan grave que no puede ser otra cosa que el prólogo o el tubo de ensayos, como dicen algunos, de lo que se va a expandir en los próximos años a lo largo y a lo ancho del país, digamos. Uno puede empezar a ver que hay muchos síntomas de esto en otras provincias, en esta lógica del anuncio que finalmente hizo y se sacó las ganas el presidente Macri de la utilización de las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad interior. Hay que hacer una lectura más omnicomprensiva de la situación y poder ubicar en ese contexto el caso de Milagro y de la Tupac. Elizabeth, vos como abogada de este equipo de abogados que están defendiendo a Milagro Sala, ¿fuiste denunciada penalmente? ¿Hubo una cierta persecución y hostigamiento hacia tu persona? Sí, en realidad todos los abogados que formamos parte del equipo tuvimos distintos tipos de hostigamientos y de persecución. El más importante claramente es Luis Paz, que además Luis es el abogado histórico de la Tupac y es el único de todos los del equipo que está presentado en las 9 causas por Milagro, porque después algunos estamos en algunas, tenemos obviamente repartidos, pues no se pueden más de 2 abogados por causa. Luis fue denunciado e indagado por unas supuestas coacciones que son absolutamente inexistentes. Ariel Ruarte y Paula Álvarez fueron sancionados con multa de 2.000 pesos por haber presentado habeas corpus en favor de las presas del penal y por denunciar las condiciones de detención de María Molina, porque en ese momento era la única que estaba detenida en la comisaría. Yo fui denunciada por el Tribunal Oral Federal al intentar presentarme como abogada de Milagro para una causa que tenía una fecha de juicio que finalmente se suspendió y que finalmente me tuvieron que tener como defensora, pero fui denunciada. Por suerte la Fiscalía Federal la desestimó rápidamente la denuncia. Otro abogado que intervino en un momento, Nayar, le fue suspendida su matrícula profesional. El nivel de persecución a los abogados de Milagro es tan obscena que comparar la situación con la persecución que se hacía a los abogados en la época de la dictadura no es para nada fantasiosa, y además es un modo muy claro de intentar dejar indefensa a Milagro y al resto de los compañeros. De hecho, es muy difícil, cuando uno quiere convocar más compañeros para trabajar, es muy difícil, porque el nivel de hostilidad con el que se trabaja coloca en una situación muy difícil al profesional que para tomar esa decisión, digamos. Elizabeth, te hacemos la última y no te robamos más tiempo. Una que tiene que ver con otro referente del norte del país que durante muchos años aquí aparecía como la cara visible. Hablamos del Perro Santillán, el cual ha tenido una serie de declaraciones bastante picantes con respecto a Milagro Sala, y si bien ha reconocido que no puede estar presa por protestar, que fue un poco lo que veníamos charlando, ha dado también a entender algunas cuestiones que tuvieron que ver con cruces con la Tupac, en las cuales se han hecho amenazas, se han hecho acusaciones realmente muy fuertes. ¿Vos al respecto sabés algo? ¿Nos podés contar algo? Sé que no es tu lugar, Lo único que sé, digamos, obviamente en la década de los 90, de alguna forma, para todos los que venimos del campo popular, el Perro era un referente ineludible. Lo cierto es que en la provincia de Jujuy hoy, por ejemplo, Santillán fue el único, el gremio de los municipales que está, el único que no adhirió al paro de 48 horas, el único gremio de toda la provincia. Lo que esto también deja un poco en evidencia cuál es el papel o el rol político que está jugando hoy y funcional a quién es Santillán. Mucho más no les puedo decir porque, como les digo, yo soy de Buenos Aires. Más allá que estoy viajando todo el tiempo y estoy en contacto, sigo el día a día, y no solamente el día a día de las causas, sino el día a día de Jujuy, porque se trata claramente de una causa política. Milagro está a disposición del Poder Ejecutivo, entonces no del Poder Judicial. Claro, entonces claro. Saber qué es lo que pasa en el Poder Ejecutivo es lo que nos va a marcar a nosotros también los tiempos del caso.